Es momento de conocer a nuestro invitado. La cultura y las artes no han parado. Y eso lo podemos ver a través de las redes sociales. Nuestros artistas se las ingenian para llegar a su público de mil maneras. Y lo que es más, la creatividad no falta. Hoy, desde Manabí, el grupo Luba, banda juvenil, integrado por Alex y Ricardo Pérez y en el piano Fausto Valencia, nos traen una de sus creaciones que la están promocionando a nivel mundial y sobre todo aquí en nuestro país. Damos la bienvenida a su productor, Alex Pérez, quien viene junto a su tema Saldrá el Sol. Buenos días. Muy buenos días. Gracias por la invitación y por el espacio. Muchas gracias. Aquí desde Manabí, contento y escuchándolas súper bien. Empecemos conociendo un poco sobre la banda Luba. A ver si nos cuenta cómo nació. Claro, la banda Luba fue un proyecto que nace a partir en el 2016, a mediados de 2016. Contábamos en ese tiempo con respaldo de tres productores musicales, el que ya falleció, Daniel Sáez, que cuando vivía en Quito en esa época, Omar Galindo y Paul Segura fueron que nos dieron este patadita de inicio para el proyecto. Y de ahí, con el productor mexicano Rolando Sánchez, producimos dos sencillos, se llaman Es Así y Nunca Pensé, a la cual se logró posicionar muy bien en Ambato y en diferentes radios del país. Y eso no abrió muchas puertas a nosotros como banda con un sello independiente. Esta agrupación Luba, ¿por qué lleva ese nombre? La verdad, el nombre es el apellido de nuestro profesor. Porque él tiene raíces ecuatorianas, pero también raíces extranjeras. Entonces, el apellido de él, porque él creyó en nosotros, sigue creyendo. Y es importante saber que hay gente que te anima a hacer arte, aunque a veces uno piensa que el arte solamente es para la gente que tiene plata, que tiene bastante dinero, ¿no? Pero él, gracias por creer en nosotros, pues sacó este proyecto y lo formamos con el apellido en honor a él, porque entendimos que las personas que te dan este apoyo siempre tienen que estar vigentes en nuestras vidas. Por eso es el apellido Luba. Cuando ustedes desarrollaron o hicieron crecer a esta banda, seguramente se reunieron para poder darle el toque final. ¿Cuál es el género al cual ustedes se dedican? Nosotros, le cuento que hemos evolucionado, pero nosotros arrancamos haciendo pop rock, un pop rock bien, bien comercial, con tintes bastante melódicos, ingeribles para los jóvenes. Nuestro mensaje siempre fue letras de amor, de esperanza, pero cuando arrancamos con la temática de toda banda pop rockera, ¿no? Que es de hablar de amor, de desamor. A partir que la industria ha cambiado actualmente, entonces se puede notar que el reggaetón o el pop urbano tomó un sitio muy importante dentro de la industria musical, tanto extranjera como nacional. Entonces la banda decidió como quedarse un break, porque hubieron propuestas de productores para hacer reggaetón. Pero nosotros como que no detenimos, no paramos, porque no era nuestra esencia. El reggaetón no es malo, pero para el que tiene esa esencia. La esencia no es esa, la nuestra como banda. Entonces como que decidimos parar y continuar con un álbum a la cual estamos preparando ahorita, que va a ser totalmente pop rockero, con influencia más de jazz, de blues. Bueno, ¿y qué es para ustedes el pop rock, el jazz, el blues? ¿Cómo lo definen? La verdad, pues son escuelas que, por ejemplo, yo nací y crecí escuchando, por ejemplo, a Nirvana, Led Zeppelin, The Door, Metallica, Wings. Entonces, esas bandas me fueron influenciando dentro de mi carrera como adolescente en esa época, porque ya actualmente ya tengo ya 30 años. Entonces, ya como productor musical, eso me fue como que haciendo parte mía, ¿no? Entonces, cuando ya la banda salió hace 4 años, yo ya tenía esa esencia, y también mi hermano, y Fausto mucho más, porque Fausto tiene ya 50 años, ¿no? Fausto, nuestro director. Entonces, Fausto ya venía, pues, imagínense, de los 80, que en el rock estaban bandas supermente pegadas en esa época, como los Kiss, Bryan Adams, Bon Jovi. Entonces, esa esencia nosotros fuimos adquiriendo, y nos gustó, porque es un ritmo súper pegagoso, súper melódico, súper juvenil. Claro que la industria ha cambiado actualmente, vuelvo y repito, la industria del pop rock o del rock ha bajado, pero no ha desaparecido. Nosotros como artista, como banda, hemos tratado de mantener esa esencia, sin perder nuestra esencia y tampoco dejándonos llevar por la moda actual, como que manteniendo ese feeling, pero también evolucionando, porque el rock también lo estamos haciendo ya más evolucionar. Por ejemplo, el rock de los 80 no es igual al rock de los 90 o el rock de los 2000. Es como que el pop rock sigue evolucionando y en eso nosotros nos encontramos actualmente, evolucionando. Alex, usted nos había mencionado que pudieron triunfar con un tema musical, no solamente aquí en Ecuador, sino también en otros países. ¿Cuál es el secreto para poder llegar a ser el más sonado a través de los medios de comunicación? Le cuento que no hay secreto, no hay fórmula, porque no existe. Porque si hubieran, imagínense, el mundo artístico fuera más fácil. Yo creo que, estoy seguro que primeramente es teniendo esencia. Como artista, teniendo esencia, la esencia no puede dejarte llevar por las modas. Por ejemplo, yo siempre he dicho, cuando a nosotros tocaron nuestras puertas a productores que querían que nosotros hagamos reggaetón, yo le dije a mi hermano y a Fao, tú sabes que esa no es nuestra esencia, ¿no? Entonces, como artista, lo importante es tener esencia. Segundo punto, ser original. Porque a veces no hace falta solo ser bueno, también hay que ser original en las letras, en las canciones, tener como tu sello, tu identidad, tu característica que te haga diferente a los demás artistas. Lo demás es perseverancia, mucha perseverancia, perseverar bastantísimo. Esto no es fácil, algunos compañeros artistas lo saben muy bien, no es fácil, pero es hermoso la carrera. Yo creo que entre más difícil es más hermoso y más interesante se vuelve la vida, créemelo. Y de ahí nada, confiando muchísimo en Dios, al menos yo soy bastante espiritual, bastante místico, y creo mucho en la divinidad y siento que el tiempo de Dios es perfecto. Cuando tiene que llegar ese tiempo, pues llegará. Actualmente nosotros seguimos trabajando, como yo le contaba en el boletín de prensa, 2 años paralizamos por estudios de universidades, ¿no? Porque yo sigo estudiando en Guayaquil con mi hermano. ¿Estudia música? Yo estudio producción musical en Guayaquil estudio producción musical. Junto a su hermano y también el pianista decidieron ustedes crear un tema musical en esta época de pandemia, porque de alguna forma la música mueve el espíritu y motiva también a las personas a poder desarrollar sus actividades. A ver si contamos un poquito de antecedentes, ¿cómo nace este tema musical Saldrá el Sol? Créeme que cuando me hablas de la canción, con todo respeto, me entra una nostalgia de llorar. Es algo muy emotivo, es algo muy fuerte para mí como el compositor de la canción. Me toca bastante, ya que nosotros nos encontrábamos en Guayaquil en ese tiempo. La vida normal, habíamos escuchado del coronavirus, del COVID-19, que estaba pegando en otros países, ¿no? Hasta ahí, bueno, todo bien. Resulta que llega a Guayaquil y se dan los primeros casos de coronavirus y la gente se comienza a contagiar de una manera como no tienes idea. Fue rapidísimo. Entonces yo y mi hermano y mi amigo decidimos regresar a Manaví. Le dije, loco, vámonos a Manaví porque esto se pone grave la situación acá. Entonces, bueno, regresamos una vez estando ya en Manaví y ya comenzaron ya los muertos, me contaban a diario por WhatsApp. Oye, se murió tal pana, se murió tal amiga, se infectó tal persona, se murió una familia entera allá, ¿te acuerdas de los vecinos? Entonces, esas cosas a mí me tocaron como compositor. Yo, créemelo, solamente llegué, me acuerdo, que estaba tan bombardeado de tantos medios, de ver las noticias, escuchar en la radio, de gente que se te muere. Hay gente que, gracias a Dios, no han perdido sus seres queridos. Bien, bien por ellos, que Dios los siga cuidando. Pero hay gente que lo perdió todo, toda su familia. Y esas cosas te impactan como artista, como compositor. Por ejemplo, me dice un pana, oye, ¿por qué no hiciste una canción más alegre? Le digo, brother, yo no puedo hacer una canción más alegre cuando se están muriendo mis amigos, cuando se están muriendo los vecinos, cuando se está acabando la humanidad. ¿Puedo hacer una canción alegre? Entonces tengo que hacer una canción que sea de reflexión, una canción que diga que después de la tormenta saldrá el sol. Entonces la canción fue hecha, créemelo, así, de una manera totalmente orgánica. Yo la grabamos así en nuestra sala de ensayo y luego se la mando a un amigo, porque así empezó el proyecto, para ser honesto. Le mandamos a un amigo en Guayaquil y me dice, la canción está linda. Vámonos produciéndola. Entonces yo le digo, ¿cómo la produjo? Si estoy acá en Manaví, acá no tengo nada, solo tengo 2 guitarras, una computadora, no tengo nada, y un piano, o sea, no tengo nada absolutamente para lo que tenemos en Guayaquil, que son cosas más reales para poder hacer música y para poder ensayar, ¿no? Ahora que usted estudia producción musical, tiene otra forma de mirar el mundo. ¿Qué cree usted que le puso de mágico a este tema musical o aplicando también, pues, de alguna forma la academia? Cuando uno hace una composición, lo más importante es la esencia, ¿no? La letra sale. De ahí, claro, se aplican las técnicas, por ejemplo, en música o en producción enseñan lo que es la psicoacústica, que, por ejemplo, cada acorde o cada sonido tiene una emoción. Entonces, claro que tú lo haces empíricamente cuando tocas algo, pero como ya sabes la técnica de por qué pones ese acorde, de por qué pones tal relativa, por ejemplo, si estoy en do mayor le pongo la relativa de la menor, cosas que son muy básicas para poder componer a la hora de escribir o componer. Entonces, claro, van de la mano la parte emotiva y la parte también académica, la parte de haber estudiado o estar estudiando esta carrera de producción musical. Pero vuelvo y repito, cuando uno hace arte, la técnica sí te lleva a otro nivel, es importantísima, pero lo que siempre vas a conservar como artista, créemelo, sí, créemelo, es tu esencia y que tú le pones tu amor. Lo demás viene por añadidura, lo demás es como que, wow, pasa a segundo plano. Lo más importante de una obra musical es dejar tu alma ahí en esa canción. Y qué bueno y qué lindo saber, porque la gente, por ejemplo, ya en Ambato me pidieron la canción y está respondiendo muy bien la canción. Que incluso la promotora Silvia Paola me invitó a ser parte de la campaña para ella a nivel nacional. Y eso fue lindo, yo así, qué chévere, qué lindo saber que este mensaje, porque es una canción también que habla de Dios, incluso. Una canción que habla de Dios. Entonces, no es una canción religiosa tampoco, ni mucho menos evangélica. Pero es una canción que habla de Dios como algo de esperanza, de saber que en los actuales momentos como nos encontramos, ¿a quién más lo podemos aferrar? ¿Al dinero? ¿A la economía? ¿A los gobiernos? No creo. Yo en mi caso me aferro a Dios. Y es mi única esperanza, es mi única salida, la verdad. Vamos a escuchar un fragmento de este tema musical al cual ha hecho alusión nuestro invitado Alex Pérez, que lleva por título Saldrá el Sol. Estamos escuchando este tema musical que espero que ustedes lo puedan solicitar a los creadores de este tema, que sin duda pues circulará ya también a través de las redes sociales, a través del YouTube. Así que Alex, usted tiene la palabra para que haga la invitación al público y se agarren, se prendan de este tema musical. Un saludo para todos los oyentes que nos están saludando en Quito y en todo el Ecuador y en todo el mundo a través del internet. Solo quiero decirle a todo el mundo que nos está escuchando actualmente, a toda esa familia que tal vez se sienten tristes, que piensan que no vendrán cosas buenas, pues sí van a haber cosas nuevas. Esta tormenta va a pasar, porque después de la tormenta siempre viene la calma y saldrá el sol. Solamente quiero decirle que mantengamos la fe y la esperanza en Dios. Confiemos, confiemos, sigamos confiando. Apenas salga el video musical para YouTube, pues lo publicaré en las redes sociales. Pero vuelvo y repito, mantengamos la fe y la esperanza en Dios. Hermanos ecuatorianos, que Dios me lo bendiga siempre. Y a usted, señorita, muchas gracias. Yo, de mi parte, le envío un fuerte saludo acá de la provincia de Manabí para la bella ciudad de Quito, que es una ciudad muy hermosa, a la cual siempre nos recibió con las puertas abiertas cuando íbamos a los conciertos en Quito. Recibimos ese abrazo que lo necesitamos acá en la capital de los ecuatorianos, de el productor de la banda Luba, Alex Pérez. Muchísimas gracias por su participación en el noticiario de Zona Cultura. Saldrá de nuevo el sol. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.